Yo siempre bendigo, Lidia, mi amor, que a ti nunca te echo al olvido. Y si llega a ser la despedida, no podré olvidar que yo te amé. Lidia, mi amor, te quisiera cubrir esta herida. Lidia, mi amor, que tu alma siempre será mía, pero veo que es perder de la vida la ilusión. Lidia, mi amor, que a tus brazos quisiera volver. Mi amor, que quisiera cubrir esta herida. Lidia, mi amor, que tu alma siempre será mía, pero veo que es perder de la vida la ilusión. Lidia, mi amor, que a tus brazos quisiera volver.